pido a Dios que perdone tu error. Fuiste mía durante un buen tiempo. Adiós, amor, ya no pienso llorar. No estoy llorando por ti, no estoy sufriendo por ti. Si fui feliz, te doy las gracias por tu amor. No estoy llorando por ti, no estoy sufriendo. Perdone tu error.